del tema, que para que se escuche también este lado, así que te agradezco muchísimo, eso en primer término. En segundo lugar, tal cual en cuanto a que la fecha que más se utiliza hoy por hoy es la noche del 24 de diciembre o el 31 de diciembre a la noche, ese es el horario donde más se concentra casi todo el uso de los fuegos artificiales, de la pirotecnia. De hecho, prácticamente hoy por hoy es el 31, porque la noche del 24 casi no se utiliza, se concentra en el 31, durante 20 minutos, y bueno, ese es el horario donde y el tiempo donde los sonidos y las luces se escuchan y se ven. Eso en principio. En realidad una parte de la sociedad en la que se ha expresado, como vos señalabas, son grupos que defienden su posición, sus intereses, sus ideas, de manera organizada, lo cual me parece absolutamente respetable, pero también hay una gran cantidad de personas, lo que yo digo, la mayoría silenciosa, que no participa de este debate, que simplemente eligen utilizar productos pirotécnicos, disfrutar con fuegos artificiales, que a veces por esto que se ha instalado tienen cierta vergüenza de expresarse, porque ya ha quedado como políticamente incorrecto por distintos motivos, pero hay muchísima gente que elige festejar con fuegos artificiales y el hecho del uso y el hecho de que algunos intenten que esto no ocurra es una demostración en sí misma de que una gran cantidad, millones de argentinos y argentinas, disfrutan y eligen disfrutar de los fuegos artificiales. Este ha sido un año muy duro para todo el país, para todo el mundo, para los argentinos, para las argentinas, con crecimiento de desempleo, crecimiento de pobreza, con empresas que cierran, fábricas que cierran también. El Estado está haciendo un esfuerzo enorme para tratar de sostener, justamente para hacer frente a condiciones mundiales de una pandemia donde hay que salvaguardar las vidas. Pero eso, bueno, ha tenido graves consecuencias y ha sido durísimo. La verdad que en este contexto en particular, cualquier tipo de medida o acción que lleve al cierre de empresas o de negocios, de comercios, es un problema, siempre es un problema, pero en este contexto más grave que nunca. La Cámara, las empresas, hemos trabajado durante todo el año con los cuidados del caso para llegar a estas fiestas y llegar a este momento donde, por suerte, estamos viendo que la gran mayoría de los argentinos y las argentinas esperan con alegría poder disfrutar con fuegos artificiales, justamente celebrar que termina este año tan difícil, tan duro, y que viene un 2021 que va a ser mejor. Y eso nos, los fuegos artificiales, junto con otros elementos, nos recargan de esa energía como para seguir adelante pese a todas las dificultades. Eso a nivel general. Respecto a lo que vos planteabas específicamente del proyecto que se ha presentado, me gustaría hacer un par de aclaraciones para que se conozca. En realidad la pirotecnia no se divide, no hay pirotecnia sonora o lumínica, porque toda la pirotecnia, todos los fuegos artificiales generan algún tipo de ruido, salvo unos muy, muy, muy, muy poquitos productos, pero todo el resto lo genera, aún lo lumínico, porque hay una explosión que hace que un producto suba y otra explosión que lo expande. El tema es que, a su vez, pueden ser que se busque además generar el alto impacto sonoro o que no. La Cámara y las empresas, desde hace varios años y cada vez más, impulsa la elección por parte del público de los productos de bajo impacto sonoro, aquellos donde predominan las luces y los que en general tienen bajo impacto sonoro. ¿Se escucha bien, no? Perfectamente. Bárbaro. Entonces, la verdad que nosotros este proyecto, este intento de prohibir los fuegos artificiales en Cañuela nos sorprendió, la verdad que de manera muy negativa, porque nosotros vemos lo que ha pasado en otros lugares, por darte un ejemplo. A nivel nacional, en un determinado momento, se planteó elevar el impuesto al vino, unos impuestos al vino, y la provincia de Mendoza, con el gobernador al frente, se puso fuertemente a proteger a su sector, a su actividad, a los trabajadores y trabajadoras mendocinos y mendocinas, y haciendo lobby de alguna manera, o tratando de que eso no ocurra, y lo logró justamente porque cuidó a su gente. Después, en un momento, hubo un intento también de establecer una ley que tenía que ver con el azúcar en relación a las mesas, si se coloca o no, y la provincia de Mendoza también, con su gobernador al frente, fueron los primeros en salir a defender a su gente, a sus trabajadores, a sus trabajadoras, justamente porque es parte de su responsabilidad. Y la verdad que frente a eso, y teniendo el caso que en Cañuelas en particular hay empresas, hay fábricas que están hace más de 100 años, está por ejemplo la planta del producto más famoso de la historia argentina, por darte un ejemplo, no quiero entrar en marcas, pero que está ahí en Cañuelas, hay más de 150 personas que trabajan en fábricas de fuegos artificiales, que es emblemático. La verdad que es nos sorprende negativamente, y por suerte esto no ha prosperado. De todas maneras, como yo te decía, nosotros desde la Cámara alentamos la elección de productos de bajo impacto sonoro y realizamos desde hace varios años campañas al respecto, y a su vez lo ofrecemos para cualquier asociación que se quiera sumar, pública o privada, para decir juntos, elijamos pirotecnia con más luces y menos ruido, elijamos productos de bajo impacto sonoro. Esto es una tendencia que se está dando en todo el mundo. Ezequiel, voy a intentar ser crudo con el ejemplo. No obstante, perfecto, quiero hacer una aclaración, y no es porque vos estés del otro lado. Yo tengo una visión respecto a este tema, que creo que quien tiene que equilibrar esto es el Estado. Es quien tiene la responsabilidad de justamente equilibrar y marcar límites. ¿Por qué lo digo? Porque es comprensible que vos, en este caso, como director institucional de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales, hagas una defensa, que se puede estar de acuerdo en mayor o menor medida, pero es lógico, vos estás desde un lado del mostrador y es valedero, es respetable, no sé si valedero, respetable, es lo que a vos te compete. Lo que considero, por eso me parecía importante hacer la aclaración, es que esto no es responsabilidad tuya, sino que en todo caso es el Estado quien tiene que articular y garantizar que la alegría, la satisfacción, el festejo, lo que puede llegar a convocar una fiesta, sea siempre en equilibrio en torno a que no supere cierta barrera donde ya se pone en riesgo, en este caso, por ejemplo, la salud física o emocional del otro. Pero en este caso no les compete a ustedes, sino me parece humildemente que es el Estado quien tiene que articular todo eso y ordenar esa ecuación. Dicho esto y haciendo esta aclaración que me parecía importante con vos al aire, iba a ir a un ejemplo crudo. ¿Y a qué voy con esto? Hay lugares de copas donde se maltrata a niveles insólitos al ser humano, digo, para no sé si se entiende hacia dónde voy, me entenderás, y no por eso se mantienen abiertos, porque en realidad perdería la fuente de trabajo un mozo, un tarjetero o un disjockey. ¿Se entiende la idea? Pero yo vuelvo a insistir con algo que a mí me parece importante decírtelo a vos. No creo que seas vos la persona que tiene que articular esto. Y está bien que vos defiendas ciertos intereses. Ahora, te hago una consulta. ¿Vos qué opinás, o si te pusieses en la piel de un papá, digamos, o de una mamá, que tenga un hijo diagnosticado con TEA, digamos, ante una situación de estas características? Porque vos en un momento dijiste, son 20 minutos. No digo que lo dijiste peyorativamente, sino que hiciste una descripción. Pero vos, ¿qué posición adoptarías al respecto? Bien, muchas cosas, y te voy comentando esta última pregunta y varias cuestiones de los que mencionaste. Dale. En principio, bienvenida a la crudeza, justamente, digamos, somos gente grande, somos serios, me parece lo mejor justamente es decir las cosas tal cual son, y sin eufemismos, porque es la manera de avanzar, ya sean tanto las cosas que estamos de acuerdo como en aquellas que eventualmente no lo estemos, así que siempre mientras sea con respeto, que es el caso, yo bienvenida a la crudeza y que sean las cuestiones directas, me parece bien, de la misma manera planteamos nosotros. En cuanto a la responsabilidad, nosotros asumimos, no es tanto yo personalmente como la Cámara y sus empresas, la plena responsabilidad de lo que hacemos y de lo que pensamos, y lo que hacemos y decimos es aquello que pensamos que está bien, digamos, y con responsabilidad. Si hubiera algo que pensáramos que no estuviera bien hecho, no lo haríamos, y esa sería nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables de lo que hacemos, y estoy totalmente, y la Cámara está totalmente de acuerdo en cuanto a lo que señalás del Estado. Digamos, vivimos en Estado de Derecho, y el Estado, a través de sus organismos y los métodos democráticos, es el que debe establecer las reglas, las normas, y todos y todas debemos adecuarnos a ellos y a ellas. A las normas. Ahora bien, esto justamente el Estado, dentro del Estado de Derecho. La actividad de los fuegos artificiales está regida por una ley nacional, que es la ley 2429. Esa ley, en su artículo 1, establece claramente que es la norma que regula la actividad en todo el territorio nacional y las responsabilidades que competen. Entonces, una orden, esa norma y a su vez los decretos reglamentarios y las disposiciones que la reglamentan, definen y detallan absolutamente todo lo referente a la pirotecnia, a los fuegos artificiales. Qué se puede producir, qué no se puede producir, cuáles son las categorías, las medidas de seguridad, cómo se transporta, quiénes lo transportan, quiénes lo venden, cómo se vende, quiénes lo pueden utilizar, qué es de venta libre, qué no es de venta libre, qué es... Bueno, lo que se te ocurra, las pruebas, los testeos, las aprobaciones, te podría hablar una hora de eso para transmitir al público, pero bueno, entiendo que no es el tema central de hoy. Pero bueno, todo eso ya está regulado. Y una ordenanza municipal, justamente como la que se está planteando, es contrario a derecho, es contrario a la ley. Entonces, si hablamos del Estado, hay que cumplir las leyes, la división de poderes y las competencias de las diferentes jurisdicciones. Cuando una ordenanza municipal pretende avanzar por algo sobre lo cual no tiene competencia, como sería el caso de una prohibición de algún producto en particular, la justicia, justamente dentro de las responsabilidades del Estado y la división de poderes, es la que tiene la potestad de hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y en ese sentido, la justicia, de hecho, en la provincia de Buenos Aires en particular, ha sido contundente porque se declararon inconstitucionales distintas normas de este tipo. Primeramente, con el caso de Miramar, el municipio general Alvarado, donde la Suprema Corte bonaerense declaró inconstitucional una ordenanza que prohibía la actividad, y a partir de ahí lo mismo fue ocurriendo en una enorme cantidad de municipios: Mar Chiquita, Pinamar, en Quilmes, en Rauch, en Berazategui, Bolívar, Chascomús, en el Partido de la Costa. ¿Hay una ley provincial o es nacional? Nacional. Nacional. Hay una ley nacional que establece eso. Los municipios sí pueden reglamentar algunas cuestiones referentes, regular algunas cuestiones referentes al uso. En el caso de Cañuelas ya hay algo al respecto, pero no pueden ser prohibiciones de productos. Se pueden establecer, por ejemplo, el tema de las campañas o determinadas condiciones de seguridad, más allá de que las condiciones de seguridad están bien regidas y dictaminadas por especialistas a nivel nacional, digamos, con instituciones que justamente se especializan técnicamente al respecto. Hay cuestiones que se pueden hacer, pero no una prohibición. Entonces, dentro de lo que mencionaba del Estado, que estamos de acuerdo, es donde se tiene que llevar adelante las cuestiones. Pero siempre dentro del Estado de Derecho y de acuerdo a las competencias de cada jurisdicción. En todo caso, se tendría que modificar la ley. En todo caso, tendría que modificar una ley nacional y que sea una cuestión ordenada y pareja para todo el país. Insisto, la Cámara alienta, ahora respecto a lo que me preguntabas, la última parte que le diría, ahora cuando terminemos, digamos, no se puede, quizás después lo podés pasar o comentarlo después, yo te voy a mandar distintas campañas que venimos haciendo justamente junto a familiares de personas con condición autista. En principio no todos, eso lo sabrás, no todas las personas con autismo, con condición autista, reaccionan de la misma manera frente a los sonidos. Pero nosotros, más allá de eso, justamente hicimos campañas con más de 12 organizaciones del noroeste argentino, donde hicimos elegir pirotecnia con más luces y menos ruido, con asociaciones en Corrientes, en la provincia de Buenos Aires también, en Lanús, en Almirante Brown. De hecho, por ejemplo, el año pasado, vos preguntabas qué le diría, yo te cuento, te voy a mostrar un video. El año pasado, cerca de fin de año, una asociación de Lanús, de justamente familiares de personas con condición autista, se contactó con la Cámara planteando que iban a hacer un evento de fin de año, una feria justamente para recaudar fondos y para celebrar el fin de año, y nos pidieron si podíamos organizar algún espectáculo de fuegos artificiales, preguntándonos justamente cómo eso iba a impactar o qué generaba en los chicos. Y nosotros dijimos, miren, hay muchos chicos y chicas con y sin autismo que disfrutan de los fuegos artificiales, y de hecho organizamos el cierre de ese evento ahí en Almirante Brown. Yo estuve personalmente con fuegos artificiales y los chicos los disfrutaban. O sea, te voy a mostrar el video para que lo suban, no sé si tienen la web, inclusive los chicos disfrutaban viendo los fuegos artificiales, así que no es todo lo mismo. Los 20 minutos, como yo decía, no es peyorativo, es como para tener una proporcionalidad. Esos sonidos se escuchan junto a otros ruidos, o sea, se escuchan en el mismo momento que también hay por ahí campanadas, hay ambulancias, en algunos lugares suenan las alarmas de los coches que se activan, hay músicas, hay cánticos, y es un momento de festejo, no es una cuestión permanente. Y dentro de eso, tal cual, genera 60.000 puestos de trabajo en todo el país. Y la comparación que me hiciste, más allá de que entiendo el punto que quieres decir, la verdad que no me parece para nada adecuada. O sea, sí estoy de acuerdo que algo que es negativo, no porque sea, porque genere trabajo, tiene que estar, pero me parece que es una comparación absolutamente no al lugar, con respeto y crudeza te lo digo, porque no se puede comparar algo que es festejo y alegría, que es para chicos, para grandes, para todo el mundo, que un bar de copas. Sí, lo cierto también es que tampoco es lo mismo, en este caso, que el Estado de Mendoza o el gobierno, como quiera llamarle, intervenga por una cuestión impositiva ante una situación donde se pone en juego la salud. Es cierto, pero nosotros no consideramos que esto afecte la salud, y te decía, justamente por eso junto a asociaciones de autismo, y no solo con ellas, decimos, prioricemos los productos de bajo impacto sonoro, y es lo que la Cámara alienta. A ver, más allá de cualquier duda, la Cámara, y nosotros le decimos al público, hay mucha cantidad de productos, algunos generan ruido más fuerte, elegí el resto. Y la tendencia del consumo en Argentina y en el mundo se va corriendo hacia eso. Entonces, alentar dentro de la ley, y otra cosa es prohibir de una manera ilegal. Son dos cuestiones totalmente distintas. Nosotros, insisto, alentamos, y cada vez más son los productos que se consumen, los de bajo impacto sonoro, y sin necesidad de ninguna prohibición. ¿Vos crees que, producto de todo lo que está aconteciendo, al margen de Cañuelas, sino en general, ¿cómo será la temporada? Ahí sí te lo pregunto en términos comerciales, digamos, para el sector, teniendo en cuenta, por un lado, la situación económica, social, pero por otro lado también todo esto que se da, no solamente en Cañuelas, sino en general, al margen de lo que se trate en términos legislativos o políticos alrededor del tema. Mira, la Cámara está haciendo un esfuerzo, y todas sus empresas, muy grande este año, para poder llegar con los mejores precios, a los precios más razonables, al público, porque justamente sabemos que ha sido, y todavía será un año muy difícil, muy complicado, con muchas angustias, y que hay necesidad de poder celebrar que termina, y que ya viene algo que va a ser mejor. O sea, nosotros estamos convencidos que lo que viene va a ser mucho mejor, y necesitamos como sociedad, y cada uno de los que vivimos en este país y en el mundo, poder decir, uff, pasamos, celebremos, que esto ya está, lo estamos atravesando, fue duro, hay gente, digamos, que sufrió mucho, pero recarguemos energías para seguir adelante. Eso lo percibimos, que la gente quiere hacer, quiere celebrar, quiere decir, vamos para adelante, que va a ser mejor, y dentro de eso lo va a hacer con muchos, con fuegos artificiales. Eso lo estamos recibiendo, lo estamos escuchando, y creemos que es algo bello. Digamos, esto es una cuestión centenaria en la Argentina, milenaria en el mundo, porque es elegido. O sea, realmente, si hablamos de esto, es porque hay muchísima gente que sigue eligiendo celebrar con fuegos artificiales y disfrutar de su belleza. Estamos dialogando con Ezequiel Asquinazzi, es el director de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales. Ezequiel, la última, teniendo en cuenta esto, insisto, saco la cuestión Cañuelas, que es particular, pero hay una situación en general que incluso vos describías recién. ¿Se analiza desde el sector No digo por esto que está en discusión, sino por la avanzada también en esta materia de que, digamos, la usina de comercialización de negocios de perfil de producto vaya mutando para que justamente el sector se mantenga en pie. Digo porque esto que vos decías, debo reconocerlo, que me parece que también es así. ¿Qué quiero decir con esto? En el inicio vos dijiste... sí, se percibe en las redes sociales una manifestación en contra de... Pero también, esto es una opinión personal, es difícil imaginar que alguien escriba o postee o lo que fuera, digo hoy las redes sociales como vía de expresión, el 24 o el 25 a las 12 y 5 de la noche voy a estar tirando rompeportones. Esto es muy casi imposible, diría, que ocurra por todo esto que se da alrededor. Esto es cierto y estoy de acuerdo con vos. Sin embargo, hay una... avanzada, independientemente de la cuestión de fondo, en torno a, como mínimo, la utilización responsable de esto. A partir de eso, ¿ustedes evalúan o desde el sector se evalúa, digamos, reconvertir este negocio? Mira, no solo se evalúa, sino que se viene haciendo. Es que te agradezco la pregunta porque, bueno, charlando varias cosas no lo mencioné. El sector se viene reconvirtiendo cada vez más, avanzando hacia los productos de bajo impacto sonoro, que creemos que es lo que la sociedad pide, lo que podemos ofrecer y lo que va a avanzar. Y sí, estamos cada vez más avanzando hacia eso, ya cada vez más se producen los de bajo impacto sonoro y pensamos que es el presente y el futuro y hacia eso vamos. O sea, realmente eso está ocurriendo. Te agradezco por el tiempo y por estos minutos, ha sido muy amable con nosotros. Al contrario, te agradezco a vos y perdón. Una más que justo cuando mencionabas, estamos por en relación al tema, justamente por lanzar otra nueva campaña de fin de año, justamente sobre el festejo, digamos, celebremos que terminó el año, que el 2020 y el 2021 será mejor, con consejos, justamente concientización sobre el uso responsable de los productos de fuegos artificiales, y aprovecho para mencionar, como digo yo, ¿no?, las reglas básicas, que es lo que queremos transmitir, que es justamente comprar siempre productos autorizados, que es en locales autorizados, usarlos siguiendo las instrucciones de uso y que lo utilicen los adultos. Con esas tres reglas básicas es una actividad absolutamente segura y disfrutable para todos.